inclusive no solamente ya en el delincuente cuando actúa, sino en, hasta en el ciudadano organizado, calzado, digamos, del delito. Entonces se organiza en principio para acciones preventivas en la comunidad y luego pues actúa con los delincuentes con una gran saña. Y sin medir las consecuencias, se ve a ciudadanos, padres de familia, profesionales, vecinos de una comunidad, cómo golpean, matan a un delincuente y luego lo queman. Entonces, realmente es una exacerbada violencia que se ve a diario, digamos, en nuestras grandes capitales, en el tráfico, en fin, en las reacciones normales del hombre, en las inmensas colas. Yo creo que hay dos factores. Uno de ellos que está cansado de muchas cosas, pues de cosas que han repercutido en la calidad de vida, en hacer colas durante horas para conseguir los productos de primera necesidad, no es nada agradable para nada, para nadie. Por otro lado, el costo de la vida que hace que se limiten en muchos alimentos, en muchas cosas que eran cotidianas en la mitad del venezolano. Por otro lado, la escasez de energía eléctrica, la escasez de agua. Aunado a eso, una violencia amponil cada vez más fuerte, más organizada,